Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un soldado volvió de la Primera Guerra Mundial con el rostro muy desfigurado. Estaba desanimado y amargado. Un día, un cirujano plástico aceptó el compromiso de restaurar su desfigurado rostro si se le proporcionaba una fotografía que lo guiara. El hombre dijo que no quería parecerse a como era antes y le preguntó si podía arreglarle las facciones en forma semejante a la imagen de Jesús retratada en un cuadro que colgaba en la pared. El médico convino en ello. Cuando los vendajes fueron quitados, el joven vio un rostro sorprendentemente parecido al Divino Maestro. Entonces le dijo: siendo que me parezco a él físicamente, quiero llegar a ser semejante también en mi interior. Los bautizados estamos llamados a realizar una percepción existencial de las palabras de San Pablo cuando dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es un camino de transformación para seguir sus pisadas, pensar, hablar, amar y sentir como Él. El Espíritu Santo hace presente, aquí y ahora, a Cristo en nosotros. Escribía el cardenal Martini en el libro En el misterio de la transfiguración: nuestra transfiguración tiene lugar como corresponde a la acción del Espíritu del Señor, es decir, que es un don y gracia del Señor. La condición para favorecer nuestra transfiguración en Jesús y con Jesús es la disponibilidad para acoger la gracia del Espíritu a través de la oración. La oración nos abre a Dios, permitiéndonos superar nuestros miedos y resistencias. Nuestra estampa de hombre viejo debe caducar ante la presencia de Jesús. Él nos va dando su forma cuando permanecemos ligados, como la vid y el sarmiento, por la gracia, la oración y el amor. Puede ingresar hasta lo más íntimo de nuestro ser. Cuando se adentra en el inconsciente, lleva mucha luz. Allí se encuentran las raíces de nuestros arrebatos que nos lanzan a llevar a cabo muchas acciones que no deseamos. Son afecciones que nos aquejan en el interior. Se manifiestan en las ansiedades, inseguridades, temores, depresiones sin un fundamento claro. También experimentamos la propensión a la ira, al rencor, a la sensualidad, al orgullo, que vienen de ese germen escondido en nuestra persona. Para ser semejantes interiormente a Jesús, debemos entregarle el ámbito más profundo de nuestro ser y dejarlo desempeñarse en nuestro lugar. Se constatará en el carácter, el talante, las reacciones. Será más factible perdonar los agravios recibidos. Comprobaremos por la fe que no somos nosotros, sino Él quien nos toma y nos utiliza como causa segunda. Ante la gente hostil podremos reaccionar como lo hizo Cristo ante Herodes, Caifás, Pilatos. Cuando nos lleguen noticias difíciles, podremos prolongar a Jesús, que siempre se mantuvo dueño de sí mismo, también con los sufrientes. Él nos emplea para acercarnos, llamarlos, animarlos. Si diariamente meditamos, seremos sus instrumentos en todo momento, ya que la auténtica oración y la vida se encuentran estrechamente fusionadas. Digamos con fe aquello que escribió el padre Ignacio Larrañaga y que está publicado en el libro Encuentro: que dice así: es bueno estar a tu lado, es bueno convivir contigo, pero mejor aún, Señor, mejor aún es tener la certeza de que estás conmigo en la vida, por tu gracia, por tu amor. Es bueno estar seguro de que también mi rostro ha de ser un rostro transfigurado, iluminado, resplandeciente, en la medida en que tú me vas transformando. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.